guardados por ahí. Por si en medio de una duda un día quieren salir. Sé que soy inseguro y que eso ya no es para ti, pero te amo y no lo dudo, lo que más quieres oír. Te quiero porque se me dan las ganas, porque sé después de ti no queda nada, porque lo que la te quiero porque sí, porque quiero, porque si no estás conmigo aquí me muero. Por primera vez en esta vida pierdo la partida y he apostado a mi corazón. Respuestas me pedís. He cambiado mis modales, mis camisas y mis jeans, y tú solo sabes preguntarme cuánto haré por ti. Te quiero porque se me dan las ganas, porque sé después de ti no queda nada, porque los motivos los encierro bajo mi sombrero. Te quiero porque sí, porque quiero. Te quiero porque sí, porque quiero. Porque si no estás conmigo aquí me muero. Por primera vez en esta vida pierdo la partida y he apostado a mi corazón. Te quiero porque sí, porque quiero. Porque si no estás conmigo aquí me muero. Por primera vez en esta vida pierdo la partida y he apostado.